Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí, puestos en la cabina de La Voladora Radio. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Y bien, bueno, pues muchas cosas que platicar, agradecer sobre todo todos estos días que pues tuvimos la oportunidad de estar en, desde el aniversario hasta el Día de Muertos. Bueno, pues no ha cesado la actividad aquí en La Voladora Radio y pues la verdad agradecer a todos aquellos que de una u otra manera participaron, algunos en presencia física, otros aquí en la cabina, otros tantos por teléfono y otros tantos pues enviándonos todas las buenas vibras a través de las redes sociales de aquí de La Voladora. Por cierto, queremos darte los teléfonos de aquí de la cabina, que es el 978-5252, o también nos puedes enviar un mensaje en el WhatsApp al 5540-61-5459. Búscanos en nuestra red social Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio o visita nuestra página web www.lavoladora.org. En esta página te encontrarás, bueno, pues todo lo que hacemos aquí, los compañeros que tienen diferentes programas, quienes hacemos la radio, cuáles son nuestros conceptos de hacerla dentro de este orden de lo comunitario. Y bueno, pues la verdad encantados de que tú nos visites y por ahí nos dejes aunque sea un like o una manita por ahí con un dedo pulgar alzado. Así es que gracias por visitarnos y por estar con nosotros. Y bueno, como todos los jueves, te darás cuenta que uno de los objetivos de este programa pues es hablar de la educación de los hijos, hablar y dar herramientas a los padres de familia para que pues ellos decidan cuáles son las mejores estrategias para educar a sus hijos. Y bueno, pues muchos son los temas, muchas son las cosas que nosotros queremos llevar hasta tu corazón, hasta tu mente, pero queremos hacerte reflexionar, queremos hacer que tú te encuentres en un momento de confusión. Lo más padre de esto es que pues eso te hará que surjan preguntas desde tu interior y esas preguntas, si nosotros les podemos dar respuesta, pues ojalá que con el tema de hoy pues se pueda llevar a cabo ese asunto. Y la verdad es que un padre que está confundido, pues busca soluciones, no se queda nada más así como parado y ahora qué hago, o le deja la responsabilidad a otros, que justamente eso es lo que a veces entramos en conflicto, a quién le toca, y nos andamos aventando ahí la bolita, pues le toca al psicólogo, le toca al terapeuta, le toca a la escuela, le toca a los maestros. No, los padres de familia pues tienen mucho en este sentido, los padres de familia necesitan y requieren de información pues para orientarse. La realidad es que el pedir ayuda es una virtud, lejos de ser un defecto. Cuando nosotros entendamos que solucionar las cosas implica activar nuestro buscador interno y salir y preguntar y decir y llamar por teléfono, y ahora con estas tecnologías del internet, pues nosotros podemos llegar pues incluso a la respuesta que más nos acomode, desde luego cuidando dónde encontramos esa respuesta, porque también hay, no todo lo que está en el internet pues es confiable. Hay páginas que, bueno, pues tienen ahí como una respuesta muy superficial, cosas que a veces las leemos y decimos, ay, esto ya lo he leído, pero pocas son también las que dedican como una investigación más profunda y que te pueden llevar a conocer algo que no has contemplado dentro de la información y del tema que tú quieres saber. Y pues el día de hoy vamos aquí a estar tratando un tema, yo creo que muy interesante, porque se presenta este tema desde el punto de vista social, desde el punto de vista individual, incluso desde este grupo básico de la sociedad que es la familia, dentro de los roles. Es un tema que yo creo hoy en día vale la pena tocarlo. Tenemos que poner ahí como que la mirada en esta palabrita porque es importantísimo. Hoy estaremos hablando de la tolerancia a la frustración, pero que tiene que ver también con padres e hijos. Los padres, ¿cuál es la labor que tienen que hacer con los hijos para ayudarles a desarrollar esta habilidad, a utilizarla de una manera inteligente? Pero hoy nos damos cuenta que también los padres necesitan demasiado trabajar en ese aspecto. ¿Por qué tratar ese tema? Seguramente tú te has ido por la calle, o a lo mejor hoy en día estuviste por ahí conviviendo con, no sé, con algunas mamás, en algún trabajo en equipo dentro de la escuela. A lo mejor te tocó estar en el trabajo y darte cuenta de que hay personas que, bueno, pues desafortunadamente tienen cierto tipo de actitudes que pues a algunos nos molesta, a algunos nos incomoda, y pues eso nos lleva ahí a este asunto de frustrarnos, de no saber qué hacer ni qué decir. Y la tolerancia a la frustración pues tendría que venir desde, si tú eres adulto, pues parte de la educación de tus padres también tendrían que haberte llevado por ese camino del conocimiento para saber qué haces cuando estás frustrado, qué son las cosas que te frustran, cuáles son las motivaciones que a ti te pone la vida como para creer que no puedes, como para desesperarte, como para ansiarte. Y sin duda algunos llegan incluso por esta tolerancia y la frustración, incluso llegan a violentar. Entonces, en ese contexto social en el cual nosotros vemos ahora personas más enojadas, que vemos que con tantito, que no es para tanto, a veces se hace una situación grande, gigante, que de verdad pues no comprendemos muchas veces por qué el del comportamiento de alguna persona. Entonces, el día de hoy vamos a tratar todo eso, vamos a ver por qué suceden esas cosas. Y ejemplos, la verdad es que hay muchos. A mí en lo personal me ha tocado pues escuchar historias que de verdad me sorprenden y que nosotros lo resumimos con que es un asunto de violencia y decimos ya, es que el señor es violento, es que la señora es violento. Cuando nosotros no sabemos distinguir exactamente si esa violencia nace porque se aprendió, o pocas son las veces en las que nosotros podemos señalar que es porque una persona puede estar frustrada, puede estar experimentando cosas que no le agradan. La frustración, en un término pues coloquial o general, pues es lo que experimenta un ser humano cuando siente que algo cuando merece algo, cuando quiere tener algo rápido, cuando considera que las personas deben de comportarse de cierta manera, o las cosas y la vida deben de ser de como ellos piensan y como ellos quieren. A veces la planeación de la vida y este sentido en el que nosotros queremos darle a ella, sabiendo como para dónde vamos, para dónde nos dirigimos, pues a veces aunque estemos muy conscientes, las cosas no se dan como se tienen que dar. Sin embargo, una tolerancia a la frustración bien desarrollada desde que fuimos niños, pues nos permite a nosotros ver las cosas con mucho más calma, con una visión más tranquila, y eso nos permite pensar adecuadamente. Y esta especie como de no me gusta algo, pero bueno, pues entiendo esta otra parte. Hay personas que cuando se presenta este tipo de casos en los cuales no se obtiene lo que se quiere o quiere obtener las cosas muy rápidas, pues a veces desarrollan actitudes y comportamientos de enojo, furia, aun cuando hay patologías así como muy especiales marcadas en las cuales los psiquiatras pues llegan a identificar pues trastornos de la personalidad en las cuales pues hay alguien que de pronto pues llega a la ira pero en segundos, en instantes. Hay veces que incluso esa misma persona no sabe ni siquiera por qué lo hizo. Ese tipo ya de situaciones pues ya implican otro tipo de tratamiento. Pero a veces en la vida común nosotros podemos ver a lo mejor que un niño pues está en el supermercado o en el mercado municipal o donde sea. Y vemos, siempre nosotros tenemos esta curiosidad como de estar observando el berrinche del niño, el cómo le contesta a sus papás, el cómo los agrede, cómo les habla. Y nosotros decimos, bueno, pues yo ya le hubiera dado a lo mejor un par de nalgadas o a lo mejor ya definitivamente le hubiera dicho que no. Siempre estamos como que en el actuar por el otro y decimos, bueno, pues yo ya hubiera hecho esto. La verdad es que sí, seguramente a lo mejor haríamos las cosas de diferente manera, pero ¿qué sucede cuando nos está tocando a nosotros y no nos damos cuenta? De entrada les puedo decir con este ejemplo del niño que va en la calle que ¿cuántos niños no hemos visto que a veces berrean, hacen berrinches realmente con los padres de familia cuando no se les compra algo, ¿no? Cuando alguien no está preparado para eso, pues no sabemos a veces cómo manejar la situación. Sí implica pues tener una disciplina firme y unos límites en los cuales las reglas se cumplan y bueno, pues haya consecuencias y aquí hemos hablado mucho de eso. Pero a veces pareciera que ni siquiera esos mecanismos pudieran servir para ese momento. Los niños, los hijos, pues tienen que recibir una educación en la cual los padres pues les enseñen a tolerar la frustración. Es decir, se les tiene que enseñar a los hijos incluso a entender que no todo lo pueden obtener a la primera. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues se desarrolla con todas las actividades que se tienen dentro de la familia. Incluso desde sentarse en un lugar, incluso desde la compra de una camisa que a él le gustó y que no la puede obtener. Desde ese tipo de ejemplos tan sencillos se empieza a trabajar. En el caso de los adultos, pues son adultos que quizá a lo mejor no entendieron bien este aspecto del ser humano, de la tolerancia a la frustración. Y hoy en día estamos viendo tanto mamás como papás menos tolerantes, que realmente quieren que les salgan las cosas exactamente como ellos quieren. Y si no les salen, pues la verdad es que entran así como en un nivel de ánimo que lastima muchas veces al otro. Estaba yo sentado en un lugar comiendo y de pronto me doy cuenta que en la otra mesa llega el mesero con una hamburguesa y se la va a servir al comensal, y entonces este señor ya había advertido con algunas actitudes antes de que le sirvieran, pues que era prepotente, que quería que se hicieran las cosas como él quería. De entrada, pues quiso una mesa en especial, pero pues no se la podían dar porque estaba reservada. Eso le causó ira, manoteó, yo creí que se iba a ir, definitivamente no lo hizo. Su esposa que estaba a un lado, pues como que iba ahí tranquilizándolo un poco, y pues a ver, cálmate, ahorita nos sentamos en otro lugar. Y pues el señor a regañadientes pues se sentó, ¿no? Entonces, ese pequeño ejemplo de que yo quiero esa mesa, pero no, ya está apartada, ponerlo en una situación ya de como preconcebido para llegar al enojo y la verdad es que a mí como que me empezó a mover algo. Entonces, este ejemplo que estoy poniendo nos va a permitir desarrollar muchas cosas que quiero platicarles con este tema. Pero primero vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias y... Bueno, pues antes de continuar con nuestro tema de hoy, pues quiero invitarte a que asistas al Diplomado en Gastronomía e Informática. Son clases sabatinas y bueno, pues yo lo veo muy interesante. Es de la Secretaría de Educación Pública y del Centro de Estudios Gastronómicos de AMECA. Este curso pues se dará, como decía, en clases sabatinas en la avenida Adolfo López Mateo sin número, esquina Callejón San Mateo y Francisco Javier Mina, barrio Panoaya, en Ameca Meca. Y bueno, ¿quieres obtener más información? Por favor, comunícate al 597-978-3420. Otro número, y eso es, este es un celular, es el 55-23-50-65-79, y asiste al Diplomado en Gastronomía e Informática. Bien. Por otro lado, bueno, pues también están nuestros amigos que pues están dando un servicio, quieren ofrecerte su servicio de terapia física y rehabilitación, ¿sí? Hay servicios pues justamente de parálisis cerebral, del dolor de manos, bueno, pues tantos síntomas, dolor de rodillas, espalda, parálisis facial. Pues de verdad yo creo que es una alternativa muy, muy buena. Y por favor, si quieres un servicio de estos, pues visítanos en la calle Alzate, es Avenida Alzate, número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, y comunícate al 56-14-91-79-39, es en Ozumba, terapia física y de rehabilitación. Y muchas veces, cuando nos toca algún accidente, en los hospitales no nos pueden dar así una cita inmediata para la rehabilitación física, pues así es que asiste con ellos y obtén un beneficio para tu salud. Bien, pues estamos hablando, te recuerdo, el día de hoy estamos hablando de la tolerancia a la frustración de padres e hijos, porque pues hay que tocar el tema. Muchas veces se toca nada más hacia los hijos y cómo enseñarles a desarrollarla, pero ¿qué pasó con los papás? O sea, ¿los papás definitivamente ya no pueden recomponer esta situación? Pues a algunos quizá ya les va a costar más trabajo, porque es como un comportamiento ya de vida, ya cuesta trabajo que salga. Sin embargo, bueno, pues todavía se puede. Antes del corte te estaba platicando pues de esta vivencia que tuve yo en un lugar. Fuimos a comer y bueno, pues en otra mesa un padre de familia junto con su familia, pues estaba yo observando que pues su tolerancia a la frustración era muy mínima, era muy baja. Y te decía yo que de entrada él quería una mesa, no le gustó la mesa. De allá como que puso su carita de malas, la esposa le dice, pues ya vente, en la que nos tocó. La esposa así como que un poquito más relax en ese tema. Quizá a lo mejor también yo podría decir, pues sí, ¿no? O sea, si tú vas a disfrutar, pues disfruta donde sea. Pero no, el señor, o sea, quería una mesa especial y le gustó una mesa, la vio vacía y creyó que estaba disponible, no se la dieron. Y ya de ahí se enojó. Bueno, yo creo que estaba preparando su estómago para recibir pues los alimentos no de muy buen humor. Posterior a eso, bueno, pues lo dejamos. Pues no puedes dejar de observar si estás con tu familia. Sin embargo, cuando se acerca el mesero, llevaba una charola y en esa charola llevaba pues varias cosas, pero entre ellas una hamburguesa. pues recibe cada quien sus alimentos y yo creo que el mesero se retiró de la mesa y no había dado ni 6 pasos cuando de pronto el señor le empezó a gritar y le empezó a decir, oye, ven para acá, y así con un tono agresivo, pues los que estábamos ahí volteamos, ¿no? Entonces se acerca el mesero y dice, sí, dígame, señor. Y el señor le decía, oye, ¿qué te pedí? ¿Qué fue lo que te pedí? Pues, señor, aquí está la orden, usted me pidió una hamburguesa, y todavía no terminaba de decir la palabra, pero ¿qué te pedí? ¿Qué te pedí? Y pues todos se quedaban así, la esposa, me dio mucha pena por la esposa, porque volteaba a vernos de reojo y trataba de tocarle el hombro a su esposo, como diciendo, o sea, cálmate. Y, pero este se convirtió rápidamente en un ser que yo creo que ni siquiera su esposa lo conocía, y eso pues hizo que incluso sus hijos inmediatamente se pusieran con una cara de espanto. Me imagino que ya muchas veces ha hecho esto el señor, y eso pues los espanta, les da miedo, y le volvió a repetir al mesero, ¿qué fue lo que te pedí? Dime qué fue lo que te pedí. Y entonces este señor se para, incluso yo dije, lo va a aventar, lo va a empujar, le va a aventar la hamburguesa en la cara, no sé. Pues todos nos alarmamos, los que estábamos alrededor, se empezaban a acercar otros meseros como para apoyar a su compañero. El capitán de meseros también se le acerca y se pone detrás y empieza a mediar y dice, señor, hay algo, pasa algo. Dice, es que ¿qué le pedí? Decía, ¿qué le pedí a este? Y lo señalaba con el dedo. Y al final pues se queda el mesero, pues es que no sé, la verdad no sé, señor, qué me pidió. Pues entonces fíjate cómo me sirven las cosas. Cuando escuché la palabra que dijo, te pedí un poquito más de capsu. Híjole, pues todos los que escuchamos eso, creo que todos movimos la cabeza como diciendo, por unas cuantas gotas de capsu, este señor se puso así. Hizo todo su alboroto, movió... La verdad es que sí pasó por mi mente, ¿sabes qué? Vámonos, porque no sé, vaya a haber problemas, yo llevaba a mi familia. Y por la mente de otros, pues también ha de haber dicho, pues sabes que este es insoportable, sáquenlo, córranlo, o no sé qué pase, pero la verdad es que sí movió la actividad que estaba ahí. Incluso los que estaban más lejos, pues seguramente a lo mejor pensaron que realmente pues el restaurante había tenido la culpa en algo. El capitán de meseros movió la cabeza, manda a traer capsu y se la pone en la mesa. Entonces, este señor se sienta todavía iracundo. Su familia, pues yo creo que ya no comió bien. Nosotros nos sentimos así como incómodos. Incluso estaba su mesa casi a un lado. ¿Qué pasa con estos adultos que ya su tolerancia es muy poquita? ¿Qué pasa cuando no se les da lo que se les tiene que... lo que ellos pidieron, lo que ellos solicitaron de más? ¿Qué sucede? Pero también, ¿qué sucede con la educación de los hijos? Si nosotros como padres estamos para educarlos en muchos sentidos, en muchos aspectos, en tantos temas y problemáticas que se presentan todos los días con nuestros hijos e hijas, ¿qué sucede con un señor así? ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Y seguramente los niños, pues si a través de la madre, pues tienen una conciencia amplia y razonan, y entonces identifican que el comportamiento del padre no era el adecuado, pues quizá a lo mejor con una especie de plática, sobre todo de hacer mucha conciencia, deciden, no, pues yo no voy a ser como mi papá, pues tendrían que trabajar mucho esa parte. Cuando no se da esa retroalimentación y alguno de ellos, porque alguno de ellos tiene que copiar la actitud del padre. Esos niños por el momento a lo mejor están pequeños, pero ¿qué pasa cuando empiecen a tener poder, a trabajar, cuando tengan dinero? Pues, ¿qué va a ser de los que están alrededor de ellos, incluso de sus esposas? Yo trataba de ponerme en el lugar de la esposa y la verdad es que al ver su cara sentí compasión por ella porque... me puse a pensar con esta mente que a veces me hace viajar en microsegundos, me puse a pensar cómo fue el momento cuando se enamoraron y ella conocería esa parte de él, ella lo aceptó así, no lo conocía con este tipo de actitudes y comportamientos, no sé, algo pasa, sentí mucha, me dio pena que la señora fuera tratada en ese lugar así. Encima de esto, bueno, pues el señor les exigía pues, que coman, pero pues no se puede comer así. Pues la verdad es que pues puso el contexto de una convivencia familiar, incluso informal, porque pues era un día de asueto, y pues el Señor traía por ahí alguna frustración en la cual pues muchas veces no se puede salir de ella si no se comunica qué es lo que está sintiendo y pensando. Entonces, la tolerancia y la frustración pues se dan todos, ¿no? O sea, los hijos a veces cuando no tienen una educación en este tema, porque muchos papás me dicen, oye Miguel, yo lo que estoy entendiendo cuando tocas este tema es que debemos permitirle a los hijos incluso que se frustren, que no vivan todo como debe de ser, pero ¿cómo entender eso, Miguel? Si la verdad es que yo cuando me casé y tuve hijos, lo primero que dije, mis hijos no deben de sufrir lo que yo sufrí. Y yo, dicen muchas veces los papás o las mamás, dicen, yo la verdad tuve muchas carencias, yo no espero que ellos la tengan. Y yo estoy de acuerdo porque pues la idea de la vida es justamente mejorar lo que no pudimos tener, pero cuando uno se pasa hasta el otro extremo, se convierte entonces uno en una persona en la cual se desbocó y no controló, no reguló la situación o el tema, y a veces nos vamos al otro extremo a darles todo lo que creemos que merecen los hijos. Y son ya asuntos como de sobreprotección, de ser muy permisivos, y dejamos de lado muchas veces la disciplina y los límites. No, miren, la realidad es que nosotros tenemos que darle a los hijos lo que creamos que en un futuro les va a servir. Y un comportamiento en donde a veces se obtienen las cosas y a veces no, pues también ayuda, definitivamente ayuda. Estaba yo leyendo un libro, y en ese libro pues habla de la baja tolerancia a la frustración que experimentó un chico que era muy consentido, que ya estaba viviendo situaciones de adicción a sustancias y también adicción a sus comportamientos, porque los videojuegos, bueno, pues eran como su pasión. Y cuando consultan a un profesionista sobre el tema, pues la verdad es que el profesionista les dice algo, pues miren, ustedes están esperando que yo haga muchos cambios que ustedes dejaron de hacer en su momento. Y pone como ejemplo a este chico, quien habla del tema de la tolerancia y la frustración, porque este chico, ya siendo semiadulto, porque pues tenía 17 años, ya casi para ser un adulto, pues le exigía a sus padres que le dieran todo lo que él necesitaba y todo lo que quería. Y entonces él siempre quería obtener más y más y más, sin ningún esfuerzo y sin ningún sacrificio y sin vivir procesos en los cuales se van obteniendo las cosas poco a poco. Los padres se lo daban, se anticipaban incluso para darle cosas que él ni siquiera pedía. Ya caer en adicciones es porque siempre quería vivir más y más y más y quería experimentar más. Primero empezó con el alcohol. Y después le ofrecieron pues algún tipo de droga sintética y probó de todo, marihuana. Entonces ya este chico, ya a esa edad, ya había tenido una vida sin reglas, sin límite. Y le dice el autor, pues si hubiera experimentado tantitito la frustración de que ustedes no le dieran todo, quizá a lo mejor las cosas hubieran cambiado. Y esta respuesta viene porque los padres se preguntaban incluso en ese momento, doctor, ¿qué hicimos? ¿En qué fallamos? O sea, ni siquiera a los padres les caía el 20 de por qué su hijo estaba con ese tipo de comportamientos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Y pues me están escribiendo aquí sobre una definición que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. Me dice, ¿qué significa la palabra hedonismo? ¿O por qué lo ocupan cuando tratan de explicar la tolerancia a la frustración? Bueno, fíjate que la palabra hedonismo pues tiene una relación con lo que explicamos. Fíjate que es una doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer, ya sea sensorial, o sea que este es asunto de las sensaciones, o si es inmediato. Lo que sucede es que cuando no desarrollamos bien la tolerancia a la frustración, justamente pasa esto, ¿no? O sea, querer obtener un placer inmediato que, en el cual no se tenga que negociar, no tenga proceso, sino es lo que yo quiero. Es así como, así de simple. Yo quiero esto, que es el ejemplo que poníamos con este señor que estaba en el restaurante, que quería que se hiciera todo, y seguramente así se comportó en el estacionamiento, y pues así se comportó con la mesa, ustedes lo vieron en el ejemplo que daba, y también con los alimentos. Quería que él tenía muy checado como quién había llegado primero, y es que nosotros llegamos primero y aquella mesa llegó después, sí, pero ya que ya la atendió otro mesero, que quizá a lo mejor no sé, corrió más rápido para que le sirvieran más con prontitud a su mesa, bueno, no sé, pero vamos, este hedonismo en el cual muchas veces caemos porque queremos obtener las cosas así, rápidas, sin tanto trámite. Y bueno, pues gracias por comentar eso. Raquel Silva dice pues que es hedonismo porque se ocupa mucho para eso. Y pues sí, es esta parte, ¿no? Bueno, también esto de la tolerancia a la frustración son cosas que tienen que ver muchas veces incluso con relaciones con las otras personas. Este chico del que estaba yo hablando antes del corte, que tiene 17 años y que, bueno, ahorita ya debe tener más años, desde luego, pero ya en esas alturas de la vida no sabía que obtener las cosas por un esfuerzo, por un sacrificio, porque me las merezco, tenía que ver más con él que con los demás, porque esa es la diferencia. A ver, a los hijos hay que enseñarles toda la vida que todo lo que quieran la pueden obtener, pero a través de ellos, no a través de los padres. Los padres sí proporcionamos y damos cosas, incluso materiales, en las cuales, bueno, pues a los chicos les crea una serie de satisfactores, pero ¿cómo? Desde la visión de los padres, a partir de que los chicos tienen un esfuerzo. Se le puede llamar premio, se le puede llamar compromiso, se le puede llamar regalo, lo que sea. Pero vamos, detrás de ese tipo de regalos, de ese tipo de premios, pues tiene que el hijo estar muy consciente de que hubo un sacrificio por parte de él, y que dentro del proceso, incluso puede ser la escuela, puede ser a lo mejor la obtención de algún juguete, de algún videojuego, lo que sea. Pero el chico le debe de quedar claro que es a través de un esfuerzo mutuo. Cuando nosotros lo dejamos a que nada más es nuestro esfuerzo y el otro no tuvo ni siquiera que mover un solo dedo para obtener las cosas, allí es donde nosotros nos estamos equivocando. Nosotros tenemos que invitar a los hijos a que participen en la obtención de las cosas. Desde luego que yo entiendo que a veces las circunstancias no lo permiten, y sobre todo las económicas, pero donde deben de ver primero la situación de vivir procesos y de obtener las cosas poco a poco, y que no son inmediatas y que no las quiero yo ya aquí en la mano, pues tiene que ser a través de los padres. En Escuela para Padres me preguntan, bueno, Miguel, ¿y cómo se puede darnos un ejemplo? Pues es que son, hay muchos, ¿no? Yo les he platicado aquí muchas veces, si fuera de la primaria, a lo mejor está de moda el yo-yo o el trompo, y el niño quiere un trompo, anhela un trompo, de hecho, el comportamiento de los padres de familia puede ser variado. Hay papás que, por ejemplo, son tan sobreprotectores que ellos ofrecen el yo-yo al niño y le dicen, ¿sabes qué? ¿No quieres un yo-yo? Y el niño, aunque no lo pida, pues te dice que sí. Y pues se lo compran sin ningún esfuerzo. Hay papás, por ejemplo, que son así como de otro tipo de educación y dicen, ¿sabes qué? Pues yo no te compro nada, cómpratelo tú en tu totalidad, tú cómpratelo. Y no, creo que nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos en estos procesos. ¿Qué te parece el ejemplo de que a lo mejor el niño quiere comprar ese yo-yo y anda de moda y todos sus amigos lo andan jugando en la escuela, en el recreo? Si ese niño quiere obtener algo, yo les digo a los papás, no se lo compren. Ustedes no se lo compren. Invítelos a entrar en un proceso en donde ustedes hagan pensar a sus hijos y díganle, a ver, ¿cuánto cuesta ese yo-yo? Pues que cuesta 20 pesos. Ok, yo te doy siempre 15 pesos a las, diarios. ¿Cuántos son al final de la semana? Y entonces haces cuentas junto con el niño. ¿Cuánto crees que puedes tú ahorrar? ¿Crees que puedas ahorrar 10 pesos? Y tú pones la mitad o yo pongo la mitad. O tú pones 3/4 partes y yo te pongo el resto. Poner a los hijos a pensar, a reflexionar y a vivir las cosas y cómo las obtienen y el sacrificio que implica. Porque ¿a poco no es maravilloso ver que un niño pequeño o ya grande apunta en su lista, en su papelito, que ha ahorrado hasta 5 pesos, 2 pesos, 1 peso, y al final de la semana hace su cuenta y te dice, papá, ¿sabes qué? Yo ya tengo tanto. Ahora sí quiero mi yo-yo. Está bien, qué gusto y qué placer. ¿Por qué también como papá no lo experimentas? Porque queremos experimentar nada más nosotros y nuestros hijos no. Y encima queremos que en un futuro valoren las cosas. Mira, si un hijo o una hija no valora las cosas, no va a valorar a las personas más adelante. Incluso ni a ti, ni a tu esposa o a tu esposo. Entonces, llevemos a los hijos a eso. A ver, cuesta 20 pesos, muy bien, pues tú ahorras 15. ¿Puedes? Sí puedo. Perfecto, yo te doy tanto y es más, te voy a disparar la cuerda que es más bonita. La cuerda de tal color para que se la pongas a tu yo-yo porque viene con una cuerda muy sencillita. Ayudarle a los hijos, eso es bueno, positivo y maravilloso. Ojalá y tú puedas hacer eso con tus hijos. Así es como nosotros podemos invitar a nuestros hijos a que vivan procesos, a que no se obtiene todo nada más por parte de los padres y que los hijos no hagan nada. Hay papás que dicen, bueno, pues es que ¿sabes qué? Si sacas X calificación, pues te doy esto. Y pues bueno, pues también es respetable. Está muy bien. Hay quienes dicen, dentro de los profesionales, que dicen que no es muy sano porque el chico se acostumbrará a hacer las cosas más por el premio que más que por querer estudiar o por comprender o por tener un conocimiento. Hay quienes dicen eso. Otros tantos dicen en la literatura, pues, referente a la educación de los hijos, que, bueno, pues que no, que está bien, que también es un premio por estudiar. Bueno, pues cada quien que se ponga de acuerdo. Entonces, invitar a los hijos a que haya ese tipo de cosas. Este chico de 17 años que viene como ejemplo en este libro que te platico, pues finalmente cuando toca fondo, cuando él observa, incluso aparece en la historia que platica el doctor que escribió ese libro, dice, este chico aparece en la secundaria como un chico ya que no había vivido la tolerancia, que no había vivido la frustración nunca, que todo se le daba, que traía los mejores tenis, que traía la mejor mochila, que lo iban a dejar a la escuela, que él era incluso ya grosero con algunos compañeros que había tenido dentro de la escuela primaria, porque no les quería hablar, porque los consideraba no de su categoría ni de su clase, aun cuando él iba en una escuela pública. Pero sobre todo llama la atención dentro de esta historia que cuando entra, inmediatamente hay una chica que le gusta, una jovencita, y él se enamora. Pero él se enamora solo, porque esta niña, pues, con otro tipo de pensamientos, pues entra a la escuela y pues su idea no era ir a tener un novio. Pues curiosamente también le toca en su salón y empiezan a tener una amistad en la cual él tiene esta ansiedad, este asunto de querer estar con ella. Imagínense nada más en su conciencia o en su inconsciente tener grabado que todo lo puede obtener sin esfuerzo, pues desde luego que también quería obtener sin esfuerzo a esta niña. Y cuando empieza a hablar con ella, pues para ella, para la educación y el código moral y educacional que tenía y su código de valores, pues no checaban con ese tipo de amigos. Entonces este niño pues era arrogante, pues a ella no le gustaban los niños arrogantes, este niño que era grosero con todos, pues a ella no le gustaban los niños groseros, pero él empieza a entrar como en este asunto de este amor platónico sobre de ella, aunque lo rechace, Y como tiene grabado este asunto de que él puede obtener las cosas porque las quiere, o sea, él siempre ha dicho yo quiero esto y lo obtengo, cuando se encuentra por primera vez con que alguien no lo acepta, pues entonces entra en una especie de frustración en la cual había enojo, había ira, había impotencia y había una ansiedad. La chica empieza a rechazarlo poco a poco porque tampoco este chico contaba con recursos o habilidades sociales como para conquistarla, a lo mejor algún detalle, una carta, un chocolate, bueno, a esa edad se dan muchas maneras. Pues no, definitivamente no podía estar con ella hasta que un día el enojado, frustrado, pues la agarra en el patio, la abraza y quiere darle un beso de manera forzada. La chica pues se zafa, lo golpea y pues va a acusarlo a la dirección. Entonces, este asunto de este muchacho ya combinado con alcohol y con pues, algunas sustancias que muchas veces, ya de por sí con la educación que había tenido y todo este tipo de situaciones, pues lo llevó a una ira inmediata y pues ya transgredió los límites de sociales del respeto al otro y pues quiso abrazar a esta chica de una manera forzada. Incluso él declara y dice, es que yo creí que sí me iba a regresar el beso, cuando en realidad pues no fue así. Y esta idea de que los hijos quieren obtener todo a fuerza, imagínense un niño, o sea, que ni siquiera tenía, ni físicamente estaba desarrollado como para dominar al otro, controlar al otro, pues pasó por su mente que esta niña tenía que tener una respuesta de sí, sí quiero contigo, y si me forzas, pues yo, no importa, yo voy a estar ahí. O sea, ¿en qué momento pasa por su mente pues toda esta idea? Por eso es importantísimo la tolerancia a la frustración, si no al rato quieren obtener todo, como sea, y al rato quiere obtener un coche y quiere ser el dueño de la cuadra y bueno, etcétera, etcétera. Pero pues todo empieza también por los padres. Yo muchas veces veo en actitud de algunos padres de familia que dicen, es que mi hijo entró a un deporte, a X deporte, y me doy cuenta, Miguel, que el día que perdió hizo un berrinche incluso dentro de la cancha. La verdad es que nos dio mucha pena, su entrenador o quien dirige a ese equipo, pues no sabía qué hacer, porque este chamaco experimentó su tolerancia fue muy poca y experimentó la frustración de una manera en la cual no pudo y empezó a agredir al competidor y le gritó también al juez y lo empujó, bueno, al árbitro. Y entonces, pues sí, todos los días estamos viendo este tipo de actitudes. Una mamá me dice en alguna ocasión, oye, ¿y cómo permitir que esto se desarrolle? Pues la verdad es que es desde pequeño. Yo le preguntaba a estos papás, oigan, ¿y es la primera vez que está en un deporte como estos? ¿O ustedes por qué creen? Dicen, no, pues es que es la primera vez que juega en un equipo. Entonces, si no se juega desde pequeño, pues la verdad es que ¿cómo se puede desarrollar eso, no? ¿Cómo poder soportar o aguantar ciertas situaciones si por primera vez ese niño se encontraba en una cancha, creo que era de fútbol? Entonces, pues, hay ojo con eso. Vamos a ir a otra pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos por acá, de nueva cuenta, y antes de continuar con nuestro tema, pues agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que gentilmente pues siempre están con nosotros aquí y están en este espacio de consentido humano. Y bueno, pues la verdad es que el camino de Neuróticos Anónimos es bueno, es saludable. Me estaban preguntando la otra vez, oye, es que yo ya fui a una sesión y pues no me gustó mucho el lenguaje. Y bueno, la verdad es que yo alguna vez también pensé lo mismo. Cuando tú escuchas o vas a de entrada a una primera sesión, dependiendo cómo estén organizados en ese momento, bueno, pues escucharás una forma de lenguaje muy coloquial o muy especial, que quizá a lo mejor pueda resentir algunas morales. Sin embargo, a veces es lo que nos hace falta, que nos hablen de otra manera. Así es que pues dense la oportunidad. El crecimiento y la metodología de Neuróticos Anónimos con sus famosos 12 pasos, la verdad, nos ayudan a que nuestro aspecto emocional crezca en muchos sentidos. Así es que acércate a Neuróticos Anónimos, y ellos tienen algunos grupos aquí alrededor. Por ejemplo, está Volver a Empezar, que está en la calle Reforma número 15, aquí en el centro de Chalco, y las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30. También puedes acercarte a su grupo de Valor y Serenidad, que se encuentra en la calle Guadalupe Victoria sin número, aquí muy cerca en nuestro vecino municipio de Ozumba, Estado de México. Sesionan de lunes a viernes de 6:30 a 8 p.m. Así es que acércate con ellos, Neuróticos Anónimos, siempre aquí en tu programa Con Sentido Humano. Y bien, bueno, pues ya vamos casi de salida. Este es nuestro último bloque. Estamos hablando de la tolerancia a la frustración. He dado algunos ejemplos más o menos que puedas identificar en tus hijos. Pero, ¿cómo ayudarlos? Porque a lo mejor el adulto nos va a costar un poquito más de trabajo. Pero si tú hoy en día dices, a ver, a mí me pasa esto, pero ¿cómo le voy a hacer ahora para enseñar a mis hijos que no sean igual que yo? Muchas veces los padres, uno de los primeros objetivos que tienen en la vida es que nuestros hijos no repitan lo que nosotros vivimos. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo y el inconsciente nos gana y de pronto estamos educando de la misma manera en que nos educaron a nosotros. Yo creo que lo mejor es que nosotros nos sentemos, reflexionemos, y si este programa te ha llevado a pensar o a irte hacia un día de tu infancia en donde también tus padres se equivocaron, pues tratar hoy de corregir es importantísimo. Entonces, para enseñar a un niño a tolerar la frustración, pues existen muchos consejos, hay muchos útiles, hay muchas cosas que en estrategia pueden servir. Yo creo que una de las primeras estrategias para enseñarle a tu hijo a tolerar la frustración es, la primera, pues dar ejemplo. Te decía yo en el transcurso del programa, pues que primero lo tienen que ver de nosotros. Seguramente tus hijos también se dan cuenta cuando hoy no puedes hacer algo y mencionas con este tono que estoy pronunciando ahorita de que oye, es que yo lo quería hacer de cierta manera y no me salió. Hay papás que viven frustrados, mamás y papás que viven frustrados incluso hasta con la vida que están teniendo todos los días, pero incluso hasta con la pareja, y dicen, yo quieras me junté con esta persona. Y pues vivir frustrados pues ha de ser algo difícil y algo complicado. Entonces, Si algo tiene por frustración un padre de familia, pues tiene que trabajarla de una manera muy inteligente. Identificar qué es lo que me está frustrando. Una cosa que ataca a la frustración es la asertividad, comunicar cómo me siento, respetarme y decir qué es lo que quiero, qué es lo que anhelo, cuáles son mis sentimientos, mis emociones, reconocerlos ante alguien, respetar al otro cuando nosotros comunicamos lo que pensamos y lo que sentimos, y para eso hay que ser directo, honesto y buscar el lugar apropiado, pero sobre todo también saber escuchar. Cuando nuestros hijos ven todo ese tipo de mecanismos en nosotros, pues así los estaremos conduciendo a vivir la tolerancia a la frustración. Otra estrategia, pues es hay que educarle con cultura del esfuerzo. Te decía yo hace un rato, pues hay que enseñarles a que las cosas se obtienen a través del esfuerzo. Hazlos experimentar qué se siente cuando se obtienen las cosas con un esfuerzo. Tú puedes ver la carita de ellos, esta sonrisa de satisfacción, de entrar en un estado de ánimo diferente, en un nivel de conciencia diferente, de sentirse orgullosos, de caminar erguidos, de sonreír, de mirar con alegría las cosas y la vida, y sobre todo si es un objeto, pues mirarlo y decir, esto me costó y es mío, yo lo obtuve. ¿Sí? Entonces, una de las estrategias es edúcalos con la cultura del esfuerzo. Otro es, pues no des todo por hecho. Es decir, no se los des, ya, mira, aquí está, ya. Ya no te pelees, ya no sufras. ¿Cuántos papás tienen la gran oportunidad de enseñar a sus hijos, por ejemplo, cuando están formados para obtener algo? Hay papás que les dicen al niño, pues ve y fórmate. Por ejemplo, para comprar un helado, ve y fórmate. Y el niño va y se forma, ¿por qué? Porque su objetivo es comer ese helado. Pero a veces somos los papás los primeros que nos desesperamos con que, mira, ¿sabes qué? Vente, vámonos a otro lugar y allá te lo compro yo. Vamos a suponer que ese lado, pues a lo mejor lo están obsequiando por alguna razón, por el día del niño. Los papás se desesperan. Dicen, mejor yo te lo compro, no estés ahí formado. ¿Por qué no les dejamos que se formen? Que si adelante de él hay 10 niños, pues esos todos van a alcanzar. Entonces deja a tus hijos que estén ahí formados. Eso es no dar las cosas por hecho en el sentido de que, mira, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos de problemas y yo te lo voy a comprar. No, somos padres a veces que pensamos de esa manera, ¿sí? Y yo creo que otra cosa, otra estrategia es no cedas ante su enojo, su frustración o sus rabietas o sus berrinches. Porque cuando un papá cede, ya perdió. Definitivamente ya perdió, pero no perdió nada más en la situación, en el momento en donde ganó el niño, ¿no? Pierde también para la vida. Porque si tú no pones un límite adecuado, no le queda claro al niño que eso que está haciendo no es correcto, pues en ese momento ese niño te lo va a seguir haciendo. Incluso estando grandes, a mí me ha tocado ver berrinches de niños de 12, 13 años, que no los ven sus amigos. Bueno, mientras no estén mis amigos hago el berrinche, porque son inteligentes, saben a quién se lo hacen. Hay niños que de verdad saben controlar muy bien a los padres. Entonces no permitas ese tipo de chantajes en el sentido del berrinche, en el aspecto de querer obtener las cosas. Cuando un papá después de un berrinche da algo, está perdiendo incluso autoridad. Entonces otra estrategia es no cedas ante sus berrinches, a sus rabietas. Una buena estrategia también es márcale objetivos, que le quede claro hacia dónde van, cuál va a ser el final de este proceso. El final va a ser que voy a juntar dinero y me voy a poder ir a la feria. Perfecto, ponles objetivos. Si tú sabes, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí un ejemplo de Ameca, ¿no? Pues que en agosto es día es el asunto de la nuez, y va a haber feria, y va a haber esto, y va a haber el otro. ¿Por qué no los pones unos meses antes, si ellos quieren ir a la feria, cómo a vivir estos procesos? ¿Por qué no desde junio o julio les dices, vamos a ahorrar? Y entonces se ponen a ahorrar y cuando llega el día de la feria sacan su dinerito y sienten la satisfacción y viven procesos de que hay que obtener las cosas. Ahora no es muy fácil, no, yo te doy o yo compro todo. Mi papá me llevó a la feria, sí, está bien, qué padre. Y él paga todo, sí, está bien. Pero no aprovecha las oportunidades para decirle a tu hijo cuál sería una de las mejores estrategias y pon como objetivos claros, de aquí a tal fecha tenemos que hacer esto. O terminar trabajos, o cortar el césped, o pasar la arena de un lugar a otro, los tabiques, las piedras, lo que sea. Pero pon objetivos con ellos en los cuales ustedes participen y desde luego si lo puedes hacer jugando, pues está mucho mejor. Bueno, otra